buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Un programa hecho por y para niños, incluso para los niños que tenemos más de 30 años. Eso sí, para que este programa nos pueda pertenecer, debemos desempolvar al menos alguno de estos elementos del fondo del armario. Puede ser el cubo de Rubik, un llavero de naranjito, el Cinexin o cualquier álbum de cromos completado de una liga de fútbol del siglo pasado. Si no lo habéis conseguido, quizás es que no estéis preparados para participar, pero bueno, por lo menos podéis ser oyentes. Para participar hoy tenemos a Rubén, buenos días. Buenos días. A Hugo, buenos días. Buenos días. A Carla, buenos días. Buenos días. A Zahara, buenos días. Hola. A Sergio. Buenos días. Con ellos cinco, desde el Colegio El Vallín de Piedras Blancas, por segunda ocasión, estamos ya dispuestos para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio es un buen rato de radio, una denominación de lo que puede ser esta próxima hora. Y para que nos enteremos de qué vamos a tener, pues qué mejor que una pizarra, digital como esta que tengo aquí, donde voy a apuntar, por lo pronto, vuestros nombres. ¿Veis la pizarra, no? ¿La pizarra? ¿No veis? Sí. Aquí sí. Están vuestros nombres. Rubén, Hugo, Carla, Zahara, Sergio. Aquí están todos, sí, muy bien. Apuntados. Una pizarra digital porque escribo con los dedos, por eso es digital. Vamos a tener un debate esta semana, como todas las semanas. El debate acerca de la escritura y el audiovisual. ¿Qué es mejor, qué es más importante en estos tiempos que corren? ¿Saber escribir o saber hacer un vídeo, por ejemplo? Nos vendrá a visitar Frankie, el monstruo de Frankenstein. Bueno, la persona con naturaleza monstruosa, como le gusta él decir. Él nos va a traer la agenda de ocio para el fin de semana, para saber qué podemos hacer hoy y mañana. Seguro que nos viene a visitar el marciano, que sabe todo de nosotros menos alguna cosilla. Y como siempre, pues juegos, como lo mejor y lo peor, y el juego de ¿y tú qué harías? Con la colaboración del Colegio de Educación Especial Don Orione, con Mary Francos y sus chicos. Bueno, pues nada. Un puñado de contenidos para pasar una hora que ya ni es una hora ya. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues ya está, ya hemos empezado, chicos, ¿sí? ¿Sí? ¿Estáis? ¿Sí? ¿Estáis muy serios? Sí. Yo creo, ya sé, porque me estáis mirando así diciendo, qué mal educado eres. Lo sé que me lo estáis diciendo, soy muy mal educado, es una mala costumbre ya que tengo, y es que no he presentado, porque lo dejo para que lo hagáis vosotros, a quien tenéis a vuestro lado. ¿A quién más tenemos que no hemos presentado? ¿Quién se anima a presentarle? ¿A quién? ¿A quién no hemos presentado? ¿A quién? Venga. A Jorge. Ah, no, es que los oyentes no le han visto. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. ¿Quién es Jorge? Nuestro director. Vuestro director, sí, hemos estado aquí. Y profesor de lengua. Profesor de lengua. Y sociales. Y le gusta mucho hablar, pero le vamos a dejar hablar poco, ¿no? Sí. Sí. No, soltarle la mordaza, chicos, no. Pero esto no se puede hacer en un programa de radio. Ya, Jorge, ya puedes hablar. Buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Qué ha pasado en estos meses en los que no he estado por aquí? Pues han pasado muchas cosas. Hemos hecho ya 4 programas de radio, nosotros mismos, por nuestros medios, que no son esos medios tan fabulosos que tenemos aquí ahora, pero lo hemos pasado bomba, ¿verdad que sí, chicos? Sí. Y bueno, yo qué sé, tantas cosas han pasado. Y ya en la recta final del curso. Esto de la recta final es un poco estrés, ¿no? Más para niños y para mayores, ¿o no? Sí, hombre, más que la recta final está siendo, ¿qué, chicos? El descanso, el descanso, no, las ganas que tenemos todos de descansar ya los unos de los otros, de marcharnos, de dejar de vernos las caras y decir, ¡ay, qué ganas tenemos de vernos el año que viene! Pero ahora estamos saturados. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, sí. Te dicen que sí, pero yo sé que en el fondo echarán de menos en esos 2 meses largos que hay por ahí pendientes. Ah, yo les echaré de menos también, o sea, eso está claro. No, ¿desde la playa? No, que va, que desde la playa no, desde el colegio, bueno. Haciendo cocinas. Bueno, que la playa la tenemos por aquí cerca, sí, también aquí en Piedras Blancas. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Yo creo que ya va a ser un sitio donde nos acogéis también, que vamos a venir aquí. Ya, pues, ¿qué te parece? Siempre que queráis. ¿Todos los meses, todas las semanas? No, si quieres quedarte a vivir aquí, podemos. Vale. Venga, estupendo. Pues yo lo que quería preguntaros es qué es lo que hacéis en los cumpleaños, porque un colegio, esto es un colegio grande, ¿no, Jorge? Sí, colegio, aquí habrá cumpleaños cada 2x3. 422 alumnos, imagínate, tenemos cumpleaños para todos los meses del año. ¿Y qué hacéis entonces en los cumpleaños? Ahí cada uno hace lo que puede. Pues bueno, los papás hacen cocinas, a veces hacen galletas y tal para invitar a los compañeros, o bolsitas de golosinas, aunque estaría bien que de vez en cuando trajeran alguna cosa sana para comer también. Pero bueno, pero es que en los cumpleaños tampoco es un poco lo que se lleva, ¿no? Chicos, yo lo que quería es que me ayudarais a hacer algún regalo. A Jorge no se lo pido, a vosotros. Porque hay muchos oyentes, pero aquí tenéis cumpleaños cada poco, imaginaos también en los entre todos los oyentes de La Pizarra, pues siempre hay alguno que cumple años. Y esta semana nos han escrito diciendo que Paloma de Cangas de Onís cumple 11 años, Juanjo de Gijón cumple 6 y Carlota de Pola de Lena cumple 9 años. Vale, entonces yo como aquí en el programa pues no tenemos mucho presupuesto en euros, pero sí mucho, pero muchísimo en imaginación, pues hacemos muchos regalos con la imaginación. A ver si luego se os ocurre alguno y también regaláis. Yo a Paloma le voy a regalar un arco como el de Brave, que apunta solo y acierta en una diana a cientos de metros de distancia. Para que presuma por lo menos de puntería. A Juanjo le voy a regalar una gorra que hace las veces de chistera, como la de los magos, solamente diciendo abracadabra, salen de la gorra golosinas, galletas de chocolate y gominolas. Todas ellas muy sanas, por supuesto. Y a Carlota le voy a regalar una cámara de fotos para hacerse selfies. ¿Sabéis lo que es un selfie, no? Es una autofoto. Selfies muy especiales. Puedes escoger un selfie con un cantante, con una amiga, con una actriz, un actor famoso que no está a tu lado en ese momento, pero va a salir en la foto, ¿vale? O bien una foto, una autofoto, un selfie con la ropa que te apetezca llevar en ese momento, ¿eh? La ropa de la marca que quieras, el traje precioso que quieras. Y, por supuesto, te sentará, ya que es una foto y es con la imaginación, te sentará muy bien, como un guante. ¿Qué os parece? Buenos regalos, ¿no? Sí. ¿Se os ocurre alguno? ¿Queréis hacer algún regalo de estos con imaginación? A ver, vuestras... Una máquina para hacer los deberes. ¿Una máquina? Ah, eso. ¿A quién se la regalemos? Se la regalamos a Paloma, que es la mayor, igual tiene más deberes. A todos. Ah, vale. Entonces, sí, claro, una máquina para hacer los deberes automáticamente, ¿no? Vale, perfecto. ¿Algún regalo más? Sí, dime. Y otra máquina para hacer los exámenes. Vale, estupendo. Bueno, son regalos muy de coles, ¿eh? Son regalos muy de coles. Pues, ¿alguno más? ¿No? Yo creo que, aparte de todo, está bien que regalemos un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! Eso, feliz cumpleaños a todos, chicos. ¿Vosotros cumplís años dentro de poco? Bueno. A ver, ¿a cuándo? Yo en junio. Junio, está bien. Junio es un mes fabuloso. Yo creo que las grandes personas cumplen años en junio. Rubén, pues aparte de estos regalos, vamos a hacer también uno pequeño o grande, según se vea, a los mayores de 30 años. También para decirles, podéis tener alguna excusa para escuchar este programa, aparte de escuchar a vuestros hijos, sobrinos, amigos, estos chavales tan simpáticos. Aparte, un poquito de música de la que sonaba cuando éramos como vosotros. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Buenos días, por favor, silencio. María Isabel Arias, a la pizarra. Reyes Arnaldo, a la pizarra. Surde Fernández, a la pizarra. Marta los sábados, Laurelo, de 9 a 10 de la mañana en RPA, García, salimos todos a la pizarra. Suárez, a la pizarra. ¡Oh, profe! Siempre me saca a mí, me tiene manía. No sé si os habéis asomado antes aquí a la terraza del estudio portátil de la pizarra. ¿Os habéis asomado antes? Sí, yo, sí, ¿sí? ¿Habéis visto algo? Yo es que me he asomado al cielo, he mirado y he visto algo, no sé qué era, algo circular, metálico, con luces, se movía a gran velocidad y no, voy a asomarme a ver si, pero yo creo que venía ya para acá. Hola, terrícolas. Hola. Hola, estoy solo. Ah, no, estoy ahí. Ay, qué susto me he dado. Digo, ¿cómo es posible que me venga yo desde allá, desde Marte, allá tan lejos, llegue a la Tierra y no haya nadie? Esto no me lo habían avisado, que teníais horario en la Tierra de estar. Estáis aquí todo el día, ¿no? Que sí, en la Tierra. No aquí en el colegio. En la Tierra estáis todo el día, ¿no? Buenos días. Que estáis un poco. Estáis un poco pálidos. ¿Es que no habéis visto nunca un tipo con cuatro ojos, cinco brazos como yo? Pues no. ¿No? No. No. No. ¿Y por qué? Pero por lo menos en fotos, ¿eh? Me habréis visto en fotos, ¿no? No. Tampoco en no. Fotos. Es muy popular en Facebook. ¿Que soy o que no soy? Que no. ¿Que no soy popular en Facebook? Bueno, hombre, pero ¿por qué los marcianos utilizamos otras redes sociales? Claro, es que no... ¿Cuáles? Bueno, son redes sociales marcianas. ¿Cuáles? Que no las puedo contar aquí porque es una cosa de marcianos. En una corte de marcianos, si no nos vais a llenar de spam y de porquería de publicidad, que nosotros lo tenemos muy restringido. ¿No decías que eras extraterrestre y no marciano? ¿Extraterrestre marciano? Los extraterrestres somos todos los seres que no vivimos en la Tierra. Entonces, estamos incluidos los marcianos de Marte y están incluidos los marcianos de Júpiter, que se llaman jupiterinos, pero los marcianos, coloquialmente llamamos también marcianos. Chicos, a lo que vamos. A ver, yo no me he cruzado aquí media galaxia por medio sistema solar. Bueno, un cuarto, un tercio, un quinto, un cacho. No me lo he cruzado aquí pa' nada. O sea, es por algo. Por algo tiene que ser, ¿no? Digo yo, ¿o no? ¿No os preguntáis por qué? Sí. ¿No lo preguntáis? No. Ay, qué poco interés tienen los terrestres de las cosas de marcianas. Bueno, yo es que estaba el otro día en Marte escuchando con mi oreja trompetera. Sí, hombre, esta oreja que tengo aquí que se pues hace más corta. Claro, bueno, normalmente es verde, pero sí, cuando se usa mucho ya se vuelve amarilla. Esta que se hace más grande y más pequeña según lo que escuchas. Y entonces estaba yo escuchando a dos niños en la Tierra, que bueno, no sean dos o tres, y decían: vamos a jugar a la rana. A la rana, iban a jugar a la rana. Yo me puse a investigar en las enciclopedias sobre terrestres que tenemos en Marte, tenemos muchas. Y yo, una rana, pues un animal, y se están jugando con un animal, no sé, si fuera un perro, por lo menos podía jugar con una pelota o algo así, pero ¿jugáis con ranas? No. ¿Y entonces qué era esto que me he encontrado yo? ¿Qué pasó? Un juego. Ah, un juego. Pero, a ver, empezamos bien. Me acabas de decir que no jugáis con ranas y ahora me dices que es un juego. O sea, vamos, empezamos ya mal, ¿eh? ¿Es un juego o no es un juego? Simulamos que somos ranas. ¿Simuláis que son ranas? ¿Así? ¿Cómo es esto? A ver. No os ponéis de acuerdo ni siquiera vosotros. Esto, no me extraña que este planeta vaya mal, ¿eh? Es que no me extraña nada. Vamos a ver, ¿quién me explica el juego de la rana si es que es un juego? Que es como una ficha que la tiras. Es como una ficha, pero no es una ficha. El juego es una ficha. Ah, ya sé. Eso me lo contaron el otro día en clase. Las fichas que hacéis los niños humanos las fichas de como son como los deberes de clase, ¿no? No, las fichas, ¿eh? No, ya os acabamos. Ah, ya os acabaste. A ver, que es como una... Es una ficha. Pero una ficha de la de clase, de rellenar y de hacer cosas. No. No. Como de metal. Ah, como de metal. pero bueno, eso ya quedó hace siglos que se escribía en el metal. Ahora, ¿no escribís en papel? ¿No estaría más avanzado? Me dices ahora que es una ficha de metal para escribir en el metal. Anda. A ver, que no me pique Carla. Carla. Es metálica. Carla, a ver, ¿cómo es esto de que es una ficha para rellenar metálica? Entonces no... O sea, ¿no tenéis papel para rellenar fichas? Sí, pero no es para escribir. ¿No es una ficha para escribir? No. Hay fichas que no son para escribir. ¡No me digas! No voy a decirlo esto así porque ya veis, se me salen los ojos, los cuatro. Dime. La ficha la tiras y tienes pero, que... Pero, no. A ver. Vamos a ver, pues si la tiras... O sea, ya empezamos mal. O sea, el juego tiene la ficha, la tira la ficha y ya. Entonces, ¿para qué la quieres? Tienes que tirar una ficha a la boca de la rana. Pero es como... ¿Cómo? ¿Tienes que tirar una ficha a la rana? A ver, es como... O sea, que es muy parecido a lo que se hace con los perros. Le tiras una pelota, una ficha, lo que sea, viene por ahí. Es como... Se atragan. A ver, es como una moneda. Una moneda. ¿La ficha es una moneda? No. No es una moneda, una ficha. A ver, ¿sí o no? Similares. A ver. La ficha es una moneda. ¿La ficha es como una moneda? No. No, ¿cómo es? A ver, es como una moneda. Sí. Que la tiras. Y si entra dentro de la boca de la rana. De mentira. De la rana, así entra de mentira. Metálica. ¿Metálica la ficha o metálica la rana? La rana. ¿La rana es metálica? Sí. Pero bueno, si yo creí que esto solo pasaba en Marte, que había seres... En Marte es que tenemos seres... Bueno, tenemos hasta mascotas metálicas, pero que son como robots, pero son naturales. Es que el concepto de la vida en Marte es un poco diferente al que tenéis aquí. Aquí está bastante claro lo que tiene vida y lo que no, pero tú vas a Marte, ves ahí una cosa que no se mueve y dices, eso tiene vida. Bueno, pero que somos así. ¿Nos puedes invitar a Marte? Hombre, hay que solicitarlo. Y luego hay que esperar un poco. En la Tierra, cuando nos hacen esperar, ¿cuánto tiempo es, más o menos? Toda la vida. Bueno, en Marte son dos o tres vidas humanas. Claro. La administración de Marte, cuando te hace esperar, son dos o tres vidas humanas. Pero hacemos como Jesús y resucitamos. No tenemos problema. Bueno, no me lees ahora con cosas que no vienen ahora al caso. Entonces... El juego de la rana es una ficha que se mete en la boca de la rana que es metálica. A ver. Pero es de mentira. ¿La ficha o la rana? Las dos cosas son de mentira. ¿Las dos cosas son de mentira? Sí, este mundo está lleno de mentiras. Qué barbaridad. A ver, entonces, el juego consiste en dos puntos, Sergio. El juego consiste en dos puntos. Y tú dime qué puntos. Consiste en... En tirar una ficha de metal. Una ficha de metal, bien, bien, vamos bien. A una rana. A una rana. Que es de metal también. Es de metal también. Y hace cura, cura, metálico. No, no hace nada, está muerta. Ah, una rana muerta. ¿Qué jugáis con ranas muertas? Pero es sagrado, ¿eh? Que no es una rana muerta. Entonces, ni siquiera estuvo vivo. Entonces, a ver, Sergio me dice es que es una rana muerta. Una figura. ¿Una figura? De una rana. ¿De una rana? ¡Ah! Con la boca abierta. ¡Ah! Y que si metes... ¡Ah! Espera, que estoy abriendo la boca como una rana. ¡Ah! Y que si metes... ¿Sí? La ficha dentro de la boca... ¿Dentro de la boca? Un punto. Un punto. Ganas un punto. Ah, y después bien. Hay más agujeros que si lo metes ahí ganas medio punto. ¿Que dónde están los otros agujeros? Al lado de la rana. ¿Eh? Alrededor. Ah, alrededor de la rana. En otras ranas. En otras ranas. Sí. No. Oye, es que los terrícolas con los juegos lo lleváis un poquito chungo porque no os ponéis muy de acuerdo. Están ahora mismo discutiendo estos niños. Yo creo que a las manos no lleguéis, chicos. A las manos no lleguéis que no hace falta. No, que yo ya me voy con una idea. Chicos, no peguéis, hombre, por favor, que no hace falta. Oye, entonces hemos quedado que es una rana muerta. Ay, que es no. Una figura. Pero se come antes o después. Me han dicho que las ancas de rana también se comen. Aquí la de su madre. Sí, pero son humanas. Ay, qué chico, qué raro. No hacen buena digestión. Bueno, chicas, esto... Ay, qué cachondo sois. Bueno, que yo ya casi que me iba yendo, ¿eh? Ala, adiós. Si no vayas, bueno, adiós, ala. Me estáis mirando así con los ojos como un poco raros, como que no sé qué... Ya me voy, ¿eh? Sí, ala. Adiós, adiós, chicos. Un momento, si tienes cuatro ojos, ¿por qué nos ves a todos? O veo doble, digo cuádruple. Digo, adiós, ¿eh? Adiós, adiós. Es todo mentira. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Hoy he visto pasar un platillo volante de color marfil con marcianos delante. En la mano ellos tenían 6 o 7 dedos grandes y tenían 4 piernas como las de un elefante. Con 3 ojos y 2 bocas se acercaron y dijeron... Entendí que tenían hambre y les ofrecí un plato de carne. De un bolsillo se sacaron un puñado de diamantes y pensé con alegría que ellos iban a pagarme. Pero los comieron todos y dijeron como antes. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. ¿Tenéis caras un poquito raras? Nada, ¿no? No ha pasado nada. No. Solo vimos un ovni, no te preocupes. Ah, un ovni. No, cosa normal. Un ovni. Ah, bueno, yo un ovni no he visto. Yo he visto el platillo volante del marciano, pero no es ovni porque no es no identificado. Un ovni es un objeto volador no identificado y este está perfectamente identificado. Está con matrícula. Le he visto la matrícula, la tengo apuntada, aunque son unos caracteres muy raros. A lo que vamos. Ya vamos a dejar al marciano que se vaya de vuelta. Y ahora lo que nos toca en la pizarra es un debate. Un gran debate, yo diría que un debate muy atrevido. Atrevido porque vamos a plantear la importancia para vosotros, chicos del futuro y del presente, por supuesto, ¿qué es más importante para vosotros? ¿Qué va a ser más importante? ¿Qué es ya y qué va a ser en vuestro futuro más importante? ¿El lenguaje escrito u otros lenguajes, el lenguaje audiovisual o, bueno, el lenguaje oral también que practicamos en la radio? No sé, ¿qué será mejor, aprender a escribir sin faltas? Bueno, partiendo de la base de que todo hay que hacerlo bien, todo es interesante y todo es, bueno, eso ya partimos de esa base. Pero, ¿qué es más importante para el futuro? ¿Aprender a escribir bien así, pues como sin faltas? ¿O otras cosas? ¿O hacer alguna otra cosa con el lenguaje audiovisual? Te estás adelantando, Hugo. Vale, pues vas a defender, ya que te adelantas, vas a defender qué es más importante, porque aquí dos defendéis una postura y otros dos otra, y otra persona le dejo que escoja. Hugo y Rubén, vais a defender que es mejor dedicar tiempo, o que es más importante, digamos, es más importante conocer otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje audiovisual, en vuestro futuro, en vuestro futuro presente y laboral, por ejemplo, u otras cosas también. Es más importante saber escribir con imágenes, por ejemplo, que saber escribir bien las palabras, por ejemplo, la ortografía. Y Zara y Sergio van a defender que no, que por supuesto lo más importante es saber escribir bien, porque eso es fundamental en esta vida y en la vida que nos espera. Y a Carla le dejo escoger, pero se tiene que decantar ya. ¿Por qué te decantas, Carla? No sé. Uy, no sabes. Bueno, vas a defender también que es más importante la escritura. de escritura. Vamos a dejar aquí en minoría a Rubén y a Hugo, que nos van a hacer esos primeros planteamientos. A ver, Rubén, ¿por qué es más importante que la escritura, por ejemplo, el lenguaje audiovisual? Pues porque así no gastas energía en las manos. Uh-huh. Ah, bueno. Es, sí, el lenguaje audiovisual, bueno, con manos también algo tendrás que hacer. Hugo. Porque la escritura ya es muy antigua y tenemos que hacer cosas nuevas. Ajá, es muy antigua. Bueno, Carla, tú ibas a defender la escritura frente a, no sé, la escritura audiovisual. Necesitamos la escritura, es muy importante porque con ella podemos podemos escribir, leer, bueno. Zahara, dime. Yo estoy partiendo de la base de que, leer, tendremos que leer, escribir, tendremos que escribir, pero digamos, ¿es importante, tan importante, no sé, escribir sin faltas o será tan importante en la vida? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Lo que pasa que te había pedido que defiendas que sí. Es que es más difícil. Es más difícil defender que sí. Vaya. Nunca antes la pizarra habíamos hundido tan rápidamente un debate, pero lo podemos hundir. Entonces, ¿crees que no es tan importante escribir sin faltas? No. ¿No? ¿Y por qué crees que no te va a pasar nada en la vida si escribes con faltas de ortografía? No. ¿Nadie va a pensar alguna cosa rara o a lo mejor no entiende algo, no? A lo mejor sí, pero me da igual. ¿Y Sergio? Sergio, tú me ibas a defender que la escritura es muy importante. Sí, es muy importante porque así podemos aprender cosas. Uh-huh. Y ya está. Y ya está. Vale, bueno. Rubén, entonces, ¿puede ser más importante escribir con imágenes, por ejemplo? ¿Tú crees que para escribir con imágenes hay que aprender también o no hace falta aprender? Hay que aprender también. Uh-huh. Y eso decías antes con las manos. ¿Eso no se hace con las manos? Sí. Bueno, ¿y Hugo? Sí, hay que aprender. A partir de los 18 años ya puedes hacer lo normal. ¿Hacer lo normal? ¿Qué es lo normal? Audiovisuales. Ah, ¿y antes de los 18 años no puedes hacer nada? Por poder puedes. A lo mejor no puedes aprender en una escuela oficial, ¿no? No. Pero puedes aprender en otros sitios. Vale. Carla, ¿tú crees que podrías ser una persona que escribiera muy mal en las letras, no solamente con las manos, sino a lo mejor con un ordenador, que está todo lleno de faltas de ortografía, y sin embargo contar una bonita historia con imágenes? Bueno. Zahara, ¿tú crees? Bueno. No lo sabes tampoco. No os veo muy motivados, chicos. Esto es un boicot. Es un boicot al debate de la pizarra. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Imaginaos, vamos a centrarnos en la escritura. Imaginaos que tenéis el poder, no porque os lo otorgue Jorge, vuestro profe, y diré, sino porque os lo otorga, no sé, pues la Real Academia de la Lengua. Y tenéis el poder de acabar con algunas normas ortográficas. Entonces podéis decir, elimino todos los acentos, las tildes. ¿Qué os parece? Bien, muy buena bien. Idea. Sí, ¿sí? Bien. Lo mejor del mundo. Sí. Y también, por ejemplo, os dan la posibilidad de acabamos con la diferencia de la B y la V. Eso dejamos para Marte, nuestro amigo el marciano. ¿Tú no acabarías con la B y la V, Hugo? Sí, acabaríamos. ¿Ah, sí? Vale, entonces ya con esto hay que tomar una opción. ¿Cuál quitamos, la B o la V? Las dos. ¿Las dos? Sí. ¿Y cómo decimos barco a Venus? Yo quitaría la B. La B. Yo dejaría la B. ¿Sí? Yo también dejaría la B. No nos hemos puesto de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo entonces. ¿Y qué me decís de las H's. No la C H, la H. La H muda. Yo lo defiendo porque me llamo Hugo y al principio tiene H. Ahí estamos, eso iba a decir yo. O sea, que tú lo defiendes porque es tuya. Sí. ¿Y si, la dejamos solo para ti, la H, la quitamos para todo lo demás? Entonces, por mí vale. Ya, por mí vale. ¿Y qué más? ¿Hay algo que podemos...? Yo también tengo H, pero como que la quitamos también, ¿eh? Ah, es verdad que tú tienes H ahí en medio. Tú la podrías quitar. Lo que pasa es que entonces casi... ¿Y si te quitamos una A también? Claro, de las que tienes en medio, lo dejamos en Zara. Ya está. Zara. O Zara. Zara, Zara. Zara. Zara, ya está. Vale, lo dejamos en Zara. Como tienda de ropa. Sí, como una tienda de ropa. ¿Qué más? ¿Quitamos alguna cosa más? Sí. ¿Qué más? ¿Quitamos? Todo. No, hombre, digo, pues no podemos hablar. Pero, ¿qué más podemos quitar? Las W por para lo poco que salen. Está bueno, está bien. Ya un poco a los anglosajones igual no les venía tan bien, pero nosotros sí, igual podríamos prescindir. Y esto del, no sé, las mayúsculas y las minúsculas. También. ¿También? Sí. ¿Escribimos todo con minúsculas? O no, todo mayúsculas. Con mayúsculas. Todo con mayúsculas. Vale, todo con mayúsculas. Perfecto, perfecto. No distinguimos entre nombres propios y comunes. Pero... Vale, vale. Muy bien. Yo espera, que lo voy a apuntar todo aquí en la pizarra. Sí, voy a apuntarla. Sí, voy a apuntarlo todo. Vale. ¿Ya está? ¿Ya todo lo demás nos lo quedamos? Vale. ¿Sí? ¿Todas las demás letras? Sí. Sí. No hay problema. Vale. Bueno, pues ya está. Este debate se nos ha convertido en un debate de eliminación, un debate de reconstrucción del lenguaje. ¿Os parece? ¿Lo dejamos ahí? Sí. Vale. Habéis sido vosotros, ¿eh? Yo quería otro debate, pero bueno, aquí ya veis que vais mandando vosotros bastante. Entonces, yo creo que vamos a esperar, porque en un momento, va a venir... el auténtico monstruo de Frankenstein. Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, que yo lo vi. Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser. Así cosí, así, así, así cosí, así, así, así cosí, así, así, así cosía que yo lo vi. Miércoles antes de almorzar, la partida iba a echar, pero no la pudo echar porque tenía que barrer. Así barrí, así, así, así barrí, así, así, así barrí. Jueves antes de almorzar, un vinito fue a tomar y no lo pudo tomar porque tenía que cocinar. Así cocinaba, así, así, así cocinaba. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp: 670-721-285. Como ves, en la pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Vosotros que sois ya expertos locutores y gente de radio, sabéis que quienes realmente trabajan en la radio son los productores, los chicos y chicas de producción. Son quienes gestionan los contenidos, las llamadas, la escaleta... Bueno, pues todas las semanas nos buscan algún personaje que nos pueda traer la agenda de ocio para el fin de semana. ¿Qué cosas podemos hacer hoy sábado y mañana domingo para, bueno, pasar un buen rato? Y en esta ocasión tenemos, como en alguna otra que ya ha estado, al auténtico monstruo de Frankenstein. Buenos días. Hola, buenos días. Pero más que monstruo, yo diría que soy una persona con características monstruosas. Es verdad, nunca me acuerdo, don Frankie. Persona con características monstruosas es un poco más políticamente correcto y menos ofensivo para... Lo otro es un poco feo. Es un poco feo, sí, sí. Bueno, pues Le hemos llamado para que nos cuente la agenda, pero por supuesto también estábamos muy interesados en todo lo que ha acontecido en su vida últimamente, porque le habíamos dejado, bueno, pues hace unas semanas, muy enamorado, ¿no? Sí, sigo muy enamorado. ¿Sí? Lo que pasa es que mi novia no lo sabe. Ah. No sabe que es mi novia tampoco. Pero esto es un poco raro, ¿no, chicos? ¿Se lo tendrá que decir o algo? Sí. Bueno, don Frankie, dicen por aquí que sí que va siendo hora de que se lo diga. Es que me da vergüenza. Ya, sí, es un poco... hay que superarlo, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, sí. No, me parece que estos chicos no le van a ayudar mucho, don Frankie. Va a tener usted que armarse de valor. El otro día fui yo solo porque, claro, como no sabe que es mi novia, no le puedo decir nada. Ya. Pues fui a un sitio muy raro. Sí. ¿Fue usted solo? Claro, no pudo invitarla. Fue usted solo. Claro, porque como no sabe que es mi novia, ella lo es, pero no lo sabe. Ya. Si no le hubiera invitado, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, a un sitio, sí. Fui a un sitio muy raro. Raro. ¿Raro cómo? ¿Tenía telarañas? Sí, pues era un sitio muy grande. Grande. Con mucha gente dentro. No sé, una catedral, rezaban o algo. No, había un montón de señores corriendo detrás de algo redondo. Corriendo detrás de algo redondo. Sí. Iban como en pantalón corto, calzoncillos o algo de eso. Calzoncillos, sí que... Pero esto... ¿qué? Eran muchos, no sé decir porque yo más de tres me pierdo. Eran Uno, dos, tres, muchos. ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Sabéis? Si ahora lo llevamos a don Frankie. Yo creo que se llama el deporte fútbol. Dicen por aquí que si sería el fútbol, si sería un partido de fútbol. No lo sé, puede ser, que eso del fútbol, ¿cómo va? O baloncesto. ¿Fútbol o baloncesto? No sé, yo de vez en cuando había gente mirando, yo estaba mirando también, y la gente se emocionaba mucho y decía, ¡col! ¡Col! ¡Col! Sí, yo creo que es que habían comido mucha col. Igual les había sentado mal y tenían gases. ¿Sí? Creo que es fútbol. Pero sería gol, ¿no? Sería gol. Sí. Yo entendía col, pero a lo mejor decían otra cosa. No, claro, si anulamos ya las letras, la G y la C... No, la G, gol. Yo creo que decían gol y ya se metió usted en un estadio de fútbol, había un partido y... Bueno, es lo que vio. Ah, pues no sé, nunca había estado, pero me pareció todo muy raro. Además, me pareció... una cosa muy injusta. ¿El qué? ¿El qué? Lo de los señores en pantalón corto. ¿Injusto? Porque había unos que corrían mucho, y había otro de pie que estaba delante de unos palos, con unos guantes muy grandes, que no se movía nada. El portero. ¿Por qué es el portero? Ya, ¿y por qué no se movía? Era un vago. Porque tenía que parar los balones que tiraban. ¿Y qué opinas tú? Yo pensé que tenía los guantes para no mancharse. Pues no. A mí tampoco me gusta mancharme. Ya. Lo entiendo. El balón en algunos campos ensucia mucho. Un balón, ¿Y eso de col qué es? Cuando meten un balón en la portería. Ah. Pero las porterías no tenían telefonillo para picar, como yo he visto en las casas. No se podía picar. No, porque tienen una línea que cuando pasa esa línea el balón es como gol. Ah. Pues vaya lo que se aprende en la pizarra. Sí, bastante. De esto sabemos un poquito. Sí. O sea que es fútbol. Uh-huh. Pues sí, pues había mucha gente, ¿eh? Yo no sé qué hacía tanta gente ahí. Bueno, yo la verdad es que yo tampoco lo sé, don Frankie. A veces no entiendo bien por qué hay tanta gente en esos sitios. Porque mola. Ya. Bueno. Dicen que mola. Porque mola. Uh-huh. Dicen por aquí que sí. Sí. ¿Y sabéis cuánta gente hay en los equipos? Porque yo es que más de tres no me salen las cuentas. 11 cada equipo. 11 cada equipo. Pero, ¿y eso tiene que ser así? ¿No puede ser, por ejemplo, 13 uno y 12 otro? No. Ah. Pues hay que ver, qué curioso. Sí. Le quedan muchas cosas por conocer, ¿eh, don Frankie? Sí, ya veo. Después de 200 años ahí encerrado en el castillo. hace 200 años esto del fútbol no existía. Ya, ya. Pues ya ve, ahora... vamos, lo tenemos hasta en la sopa. ¿Toman sopa de fútbol? No, no. ¿Y eso cómo es? Quiero ¿con decir, balones? Que, no, quiero decir que lo tomamos muchas veces. Estaba tomando el pelo. Es usted muy gracioso, don Frankie. Oye, Frankie. ¿Qué opinas de ese señor que lleva un silbato en la boca? Un señor que lleva un silbato en la boca, pero que tenga cuidado porque se lo puede tragar. Eso es muy peligroso. Sí, sí, sí. Es verdad, había un señor de negro. Yo pensé que a lo mejor estaba de luto. No, no, es la moda, es la moda. Es la moda de los señores con pantalón corto y de negro. Sí. Pues a mí me gustan más los colores, la verdad. Hugo, dile quién era este señor, porque si no, Frankie... Era el árbitro. El árbitro. Sí. ¿Y a qué equipo fuiste a ver? Pues eran dos equipos que unos llevaban unas camisas de unos colores y otros de otros. Uy, entonces está clarísimo, ¿no? ¿Y de qué colores eran? Pues uno era de un color así, más clarito, y el otro como un poco más oscurito. ¿Pero cómo? ¿Marrón, azul, blanco, rojo? Pues uno era de color así... como claro, con pintitas, don Frankie, y el otro era más oscuro y con rayitas. Yo creo que está bien claro. Le quieren meter en un lío y yo creo que usted no se debe decantar, ¿eh? Porque luego van a acabar preguntándole de qué equipo es usted y la tenemos ya liada. Yo creo que lo más difícil es lo del señor de negro, porque tiene mucho peligro con el silbato. Sí, sí. Yo soy del equipo del señor de negro. Serán el Madrid y el Barça. El Madrid y el Barça, yo eso no sé lo que es. Don Frankie, sí. Es un tema muy complicado. Yo creo que... Ya. Yo creo pero que... bueno, a mí, yo me soy con el equipo del de negro. Muy bien, sí, sí. Eso lo tengo claro. Suele ganar. Ha escogido usted muy bien porque suele ganar, bueno, salvo cuando... Ah, qué salvo, bien. Salvo cuando sale... bueno, a veces le pasa lo que le pasaba a usted cuando le perseguían. ¿Se acuerda usted cuando le perseguían hace pues unos años? Pues me solidarizo, porque le perseguían también con antorchas y con pues palos. Pues casi, a veces casi, casi. Uh-huh. Sí, sí, o sea que va a ser usted, sí, del equipo del árbitro. Bueno, don Frankie, yo creo que, sí. que ya es momento de que nos cuente alguna cosa para hacer el fin de semana. Vale. Porque desde producción le han pasado la información, ¿verdad? Sí, me la han pasado, pues, en una paloma mensajera. Pues entonces, con el brío y la energía que le caracteriza... cuéntenos, don Frankie. Vale, pues tenemos que me han mandado en la librería El Tesoro del Dragón de la Lluvia. Todo eso es el nombre de la librería. Ya, no, ya, a mí me estaba dando miedo ya. Sí, sí. Pues el pez arcoíris vuelve a casa. Y eso es el nombre de los cuentos, que es un cuentacuentos. Ah, muy bien, muy bien. Sí, lo que pasa es que se diferencia más lo que es el cuento del nombre de la librería, pero bueno. Bueno, pues ya nos podemos hacer una idea. Si nos dice dónde es, pues ya nos hacemos una idea. Pues es en esa librería, en la calle Llanoponte de Oviedo. Y es a las 12, sábado, o sea, hoy. O sea, hoy, dentro de un rato, vamos. Dentro de un rato. ¿Alguna cosa más? Sí, también hoy a las 6:30, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, El Niño que Salió de un Agujero Negro. Uy. Y esto es un espectáculo de teatro gestual, títeres y sombras. Y es que en Pola de Siero, pues hay unas jornadas de teatros que se llama Títeres sí. Ah, sí, sí, sí. Muy chulas las jornadas de títeres de Siero. Aunque eso casi da un poco de miedo, ¿eh? Lo del niño, el agujero negro y todo esto. Bueno, pues y es a las 6:30. Bueno, si es para nosotros, si es para los niños, pues iremos. Sí, yo creo que no dará miedo, que es de risas y juego. Vale, vale. ¿Alguna cosita más? Pues tenemos una última, que es un circo. ¿Un circo? El Circo Roy en Las Vegas, en Corbera. Y es el Circo Roy hoy sábado a las 6:30 y mañana domingo a las 12:30 y 5:30. Muy bien. Con payasos y cosas de circo, vale. De gente. Estupendo. Que hace cosas de circo. De circo, porque eso sí que lo había cuando usted... bueno, antes de que... El circo lo hay desde hace mucho. Desde hace mucho, ¿verdad? ¿Le gusta a usted el circo? ¿Se nota? El circo es muy divertido. Muy bien, don Frankie. Pues nada, muchísimas gracias por habernos traído la agenda, por contarnos sus aventuras, sus peripecias en el estadio de fútbol. Que es, gracias a vosotros, que se aprende mucho en la pizarra, de verdad. Sí, sí, sí. Y nada, le esperamos en otra ocasión y le animamos a que dé el paso y le diga a su novia que es su novia. Bueno, en eso no te prometo nada, señor presentador. Bueno, pues hay que intentarlo, ¿verdad, chicos? Que le animamos. ¿Le animamos a intentarlo? Sí. Con mucho convencimiento, me parece a mí que no se lo dicen. Bueno, Frankie, hasta otra. Vale, hasta otra. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Y es tiempo de nuestra ya habitual sección. ¿Y tú qué harías? Con la colaboración del Colegio de Educación Especial Don Orione, de Llanes, con Mary, su logopeda, y sus chicos Selena, Esley y Brian. Nos hacen una propuesta y nos tenemos que decantar por una de las tres opciones. Solo una de las tres. No nos podemos inventar una cuarta alternativa. Vamos a escuchar cuál es la propuesta de esta semana. Todos los días la misma situación. No sé cómo aguanta Josué. Ha llegado de nuevo al cole y siempre a la hora del recreo, tres chicos de mi clase se meten con él. Que si vuélvete a tu país, que si nadie te quiere. Oh, creo que la cosa se está poniendo fea. Me están empujando y nadie hace nada. ¿Y yo qué hago? Yo si estuviera en esa situación, pues a ver, iría a hablar con ellos. Y les dejaría claro que esta no es manera de actuar y que dejen de acosar a Josué. Así, lo único que consigues es que te peguen a ti también. A ver, estos chicos solo entienden el lenguaje del puño. Yo ayudaría a José defendiéndolo y diciéndole a los chicos esos que si vuelven a hacerlo se verán conmigo y con unos amigos. Y se come mi puño. ¡Uf! ¡Cuánta violencia! Yo la verdad es que no me metería en esas historias. Porque al final siempre acaba superando o recibiendo algún golpe. Y como tampoco soy un chivato, será mejor que las cosas se arreglen solas. Pasanos. ¿Y tú qué harías? Ahí está la pregunta. ¿Y vosotros qué haríais? Tenemos que decantarnos por una de las tres opciones. A ver. Por ejemplo, Rubén. No sé. ¿No sabes? Venga. ¿Qué es lo que harías en ese caso? Están metiéndose con un chico que es de otro país. Bueno, puedes pensar en casi cualquier otro momento en el que se estén metiendo con algún compañero. ¿Y qué harías? ¿Lo contarías? ¿Irías a pegarte allí? ¿O pasarías? Iría al profe. Irías al profe. Vale. ¿Y Hugo? Yo la primera opción. Les diría que parasen y iría al profe. Uh-huh. ¿Y tú crees que te harían caso? Los profes y ellos igual no. ¿Y Carla? Pues yo, igual que Rubén, iría a algún profesor. Uh-huh. ¿Y no te daría miedo, no sé, que luego la tomaran contigo? Bueno, un poco. Un poco. Uh-huh. ¿Zahara? Yo igual que Carla. ¿Irías a hablar con ellos y luego a un profesor? Sí. Sí. ¿Y si luego sales tú perjudicada? Bueno. No os decantáis por ninguna otra opción. Sergio, ¿tú no utilizarías la fuerza bruta? No. ¿No? No. ¿Qué es lo que harías? ¿Pasarías? Sí. ¿Pasarías de todo? Sí. Bueno, valiente por decirlo, por lo menos. ¿Qué pasarías? ¿Que no te querrías meter en eso? ¿Sí? ¿Alguien más se atreve a confesar, no sé, qué pasaría? ¿O que utilizaría fuerza bruta? A ver, por un lado, la primera, pero por otra también la que dijo Saavedra. Que a veces pasar, eso es lo que te dan ganas, ¿no? De no meterte en líos. Bueno, ahí son unas propuestas, unas opciones y nos vamos decantando. Y también dependerá mucho de la situación, del momento, de con quién estemos, de cómo lo estemos pasando nosotros, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Algún matiz más? ¿No? ¿Lo dejamos aquí? Vale. Enseguida vamos a ir cerrando el programa, pero antes, pues un poquito más de música. Estás escuchando La Pizarra. Todos los días te tienes que levantar, ir a la escuela y ayudar a tu mamá. Pero en el fondo lo que te gusta es bailar, y en cualquier sitio te puedes poner a practicar, en el parque y en el metro, de camino a la casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Siguiendo el ritmo y bailando con tu forma de bailar, en el parque y en el metro, de camino a casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Así que baila, baila, baila, baila, baila conmigo, baila en cualquier lugar, pero baila, baila, baila, baila, qué divertida que es tu forma de bailar. Bailar en cualquier lugar, hasta que nuestros pies ya no puedan más. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Última sección, último contenido de La Pizarra por hoy. Nuestra sección, la más rápida, la más fugaz, la más vertiginosa, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, yo os hago una propuesta y me decís lo mejor o lo peor de ella según os pida. ¿Qué es, Rubén, lo mejor de un cristal roto? Hugo, ¿qué es lo mejor de un cristal roto? Poder reutilizar los cristales rotos. Carla, ¿qué es lo peor de un espejo? Zahara, ¿qué es lo peor de un espejo? Pues que te ves y si eres muy feo, te deprimes. Sergio, ¿qué es lo mejor de una zapatilla? Que te la puedes poner. Y estar muy cómodo, ¿verdad? ¿Qué es lo peor de un palo selfie, Rubén? No sé. Que se te puede romper el palo. Carla, ¿qué es lo mejor de un libro gordo? Zahara, ¿qué es lo mejor de un libro gordo? Nada. Sergio, ¿qué es lo mejor de un libro gordo? Que puedes golpear con él a la gente. No, que lo tienes que poner a régimen. ¿Qué es lo peor de una hoja cuadriculada, Rubén? ¿Qué es lo peor de una hoja cuadriculada, Hugo? Que tiene cuadrados y no rectángulos. ¿Qué es, Carla, lo mejor de un abuelo? Que te puedo contar historias de cuando él era niño. ¿Qué es lo peor, Zara, de una biblioteca? Pues que hay muchos libros. ¿Eso es lo peor? Sí. Fantástico, estamos aquí encantados, siempre las bibliotecas. ¿Y qué es, Sergio, lo mejor de una escayola? Que te arregla el hueso. ¿Qué es lo peor de un helado, Rubén? Pues que se te derrite. ¿Y qué es lo mejor de la pizarra, Hugo? Que puedes escribir en ella. Escribiendo y hablando, nos vamos hasta la próxima semana. Ha sido pues un gustazo estar con vosotros. Hasta otra ocasión, Rubén. Adiós. Hasta otra, Hugo. Adiós. Adiós, Carla. Adiós. Hasta otra, Zara. Adiós. Adiós, Sergio. Adiós. Y hasta otra, Jorge. Hasta la próxima, supongo. ¿Seguro? Sí. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi casi nos vemos la próxima semana en RPA, de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós. Adiós.